Estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Estamos avanzando en la semana, la verdad, las cosas que es una historia que nos ha llevado de atrás, de adelante, pero vamos siguiendo, conociendo un poquito a este personaje, Joab, que es el que queremos descubrir y sacar lindas enseñanzas de él, aunque no son muchas las que tiene. Está con ustedes Raúl Medina y me acompaña nuevamente el pastor Horacio Rodríguez en esta conversación grata. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y los suyos. Bueno, continuamos con Joab, este personaje que nos ha tenido conversando durante esta semana. Y aquí aparece otro personaje, Amasa. Nos va a aparecer otro personaje, claro. Que era primo de Joab. Y Amasa comandaba las fuerzas de Absalón. Y después de que Joab desobedeció las órdenes de David, en el caso de Absalón, David, deseando librarse de Joab, le prometió a Amasa el alto mando de su ejército. Sencillamente claro. Hizo un cambio de mando. Como habíamos dicho los días anteriores, la verdad es que David estaba desconfiando de Joab, aunque era muy bueno en el cargo que tenía. Sí, respondía. Pero respondía, y de hecho él organizó un ejército que fue respetado. Pero este hombre, la verdad, las cosas que estaba dependiendo, como vamos a decirlo así, por decirlo de una manera, de la espada. Él no tenía miramiento en eliminarse, había que eliminar, su conciencia se había cauterizado. Él, si tenía algo que ganar, lo hacía, no importa el precio, el costo, iba adelante. Y entonces aparece, como tú dices aquí, estos personajes, Amasa y Joab, que eran primos nuevamente en la historia. ¿Qué es lo que están haciendo? Ahora, en el capítulo 20 hay una historia que se relata, que es la historia de otro personaje que la Biblia lo llama como perverso. Sí. Había un hombre, dice, perverso, que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte con David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda. O sea, él quiso hacerse propio de algunas cosas. Aparecieron varias personas, varios. El problema que surge de esto es que hay tanto personaje que es fácil que no nos enredemos y digamos, bueno, ahora apareció otro personaje. Claro. ¿No? Fuera de todos los que tenemos, hay una cantidad de personajes que entran a escena y es por eso que tenemos que, creo que es bueno que leamos la historia de manera de ir comprendiendo mejor de qué se trata. Ahora, como dices, de este Amasa, en una maniobra política que señalaba, y sabes, teniendo, permíteme volver un poquito atrás, cuando hablamos de esta designación que hace David de Amasa, esta designación no la hace simplemente porque él estuviese disgustado, esa era una parte, pero había una parte que era netamente política lo que estaba haciendo David, porque esto tenía que ver con la con que esto, este gesto de David señalaría la reconciliación con el resto de las fuerzas favorables a Absalón. Entonces, por eso que también David lo hizo por tenía varios motivos en mente. Uno de ellos era precisamente de que Joab le había desobedecido y veía que Joab habían oportunidad en que él obedecía y otras que desobedecía, entonces no podía confiar en él. Era bien complejo para David, la verdad, confiar completamente en Joab. Exactamente. Ahora está tratando de colocar a Amasa como dirigente y le dice, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y háyame tú aquí presente. Esto está en 2 Samuel 24. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más el del tiempo que había señalado. Esta es una situación que le encuentro extraña, no sé por qué se detuvo. Porque David tiene que nuevamente recurrir a Joab, porque está pensando, dice, bueno, ¿y qué le pasó? El asunto era el siguiente, que para David el tiempo era primordial, porque el personaje Seba, hijo de Bicri, como lo dice aquí, está haciendo daño y David se está dando cuenta que puede tomar la ciudad, incluso David está preocupado porque puede tomar la ciudad fortificada. Entonces, antes que esto se expanda, antes que esto crezca, antes que se torne, ¿no es cierto?, en una situación bien difícil de controlar, manda rápidamente a Amasa, pero a Amasa algo le pasa que no logra hacerlo rápidamente, ni tampoco vuelve a decirle al rey lo que está pasando. Claro, y en eso aparece en el escenario Joab nuevamente. Y Joab algo estaba haciendo, pero volvió y le dice lo que está pasando. Y entonces el rey dice, por favor, anda a ver qué es lo que pasa, tráeme noticias, tráeme información. Mira que hay ese personaje Seba con varios problemas nuevamente de revuelta. Ahora tenemos que ver que en todo esto Joab y Amasa finalmente se encuentran. Y repitiendo lo que había hecho con Abner, Joab mata a Amasa. Pero es traidor en realidad, sí, porque lo va como a saludar y... Claro que sí, y le tierra el cuchillo. Y... Claro. Ahora, aquí vemos cómo actúa Amasa, perdón, Joab, debido a que él iba haciendo desaparecer uno a uno aquellos que podían, como tú dijiste anteriormente, hacerle sombra. Claro. Aquellos que podían ocupar un cargo, el cargo que él tenía. Entonces aquí él se deshizo de Amasa precisamente por eso. Ahora este Joab, exactamente eso es lo que está haciendo. Por eso decimos que la palabra conveniencia va a estar presente en toda la vida de este hombre. Y lamentablemente si le sirve bien, si no, no lo hace. No importa que venga la orden de quien venga. Él no consideró a Dios, no consideró al rey. Y en este caso el rey no le dijo que eliminara a Amasa, sino que lo fuera a ver qué le había pasado. Claro. Reforzara, porque la idea era que en realidad detuviera el avance de Seba, que es el que estaba haciendo daño a la unidad del pueblo, a la unidad de la nación. Claro. Pero él no le interesó a Seba, sino que le interesó a Amasa y lo eliminó porque él es el que le iba a hacer sombra, claro, más adelante. Porque él era al que había llamado David para que fuese jefe de su fuerza. Entonces por eso ya Joab había dejado de ser el hombre de confianza, había dejado de ser el que comandaba todo el ejército. Y de esta manera habían dejado de lado a Joab, pero él, claro, no estando a Amasa, David tenía que recurrir a Joab. Sabe que me viene a la mente el caso, ¿sí?, de Judas, porque hay un relato acá que es bien parecido. En el versículo 9 de 2 Samuel 20, dice, entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Uh-huh. Hermano mío. Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Fíjate qué forma de actuar este Joab, ¿eh? Por eso digo que triste la forma en que él está viviendo por la espada. Él está eliminando a quienes pueden hacerle sombra, como tú decías o comentábamos. Pero es una forma realmente triste como actúa aquí, porque Amasa vino en buena. Bueno, y tenemos que recordar que, aunque en algún momento parezca esto extraño, no lo será para nosotros si nosotros persistimos en el pecado. Porque quien persiste en pecar, su conciencia se va cauterizando. Y ya después es capaz de justificar cualquier cosa, aunque sean las cosas más atroces, tienen justificación. Entonces, por eso es que tenemos que cuidarnos. Dios es el único que puede mantenernos, es el único que puede sostenernos a fin de que no caigamos. Joab fue poco a poco, fue cada vez metiéndose más y más y más, y el problema es que no hizo lo que hizo David. David se dio cuenta de lo que sucedía, pidió perdón, se arrepintió primeramente, porque nosotros podríamos pedir perdón para librarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Podemos pedir, por temor a las consecuencias, podemos pedir perdón, pero al pedir perdón tenemos que sentir el arrepentimiento de haberlo hecho. no es solamente el arrepentimiento porque nos pillaron, porque estamos vamos a pagar consecuencias, no es por eso. Y ahí está la gran diferencia. Entonces, desgraciadamente Joab cayó en esto y él persistió en lo mismo y siguió repitiendo los mismos errores hasta que su mente quedó, su conciencia quedó cauterizada y ya no escuchó más la voz de Dios. Claro, hoy día la Biblia nos dice que, por lo menos dejemos un texto antes de irnos hasta mañana, dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues esto lo leí los profetas, leí allí Mateo 7:2. Yo creo que es una reflexión que podemos hacernos en el día de hoy, considerando lo que este Joab está haciendo y va a seguir haciendo, y va a tener un triste fin. Bueno, vamos a continuar mañana, que el Señor los bendiga y los acompañe. Bendiciones para ustedes. Muy bien, y recuerde que deberíamos considerar la duplicidad de Joab en la manera en que traicionó a Amasa. ¿Cuán cuidadoso tenemos que ser para que no traicionemos a alguien que confía en nosotros, sabiendo que esa confianza para tratar con él? Deberíamos meditar, considerar la duplicidad de Joab en la manera en que traicionó a Amasa. ¿Cuán cuidadosos tenemos que ser para no traicionar a alguien que confía en nosotros, usando esa confianza para tratar con él con maldad? Debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser íntegros, así como fue Jesús. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.